bom dia aí, beleza? Excelência Jean Bamanissa, Alain Kahasha 099, Maître Edouard Lokale Ongala, Raoul Ominga Le Mouene, Junior Capitaine Le Fournisseur, Gelor Mkeni VIP. La lita boutouye lelo, la salisa kobanzae, Pongi e kimi na miso, Monte mae me mi bambo. La salife e ya souci, Mama douari choe, Miso e lulie, monopo e sui crampe. Kaka yo na benga kamo santu peli pasa nangai. Kaka yo na merera kamo ndo e payi ya baninga. Velo na kuti yo na ye, bra de si, fra de sou. Adrien Jean-Jacques et Jean-Paul Tambana. Naralita Boutouya Lelo, Nazali Sako Banzae, Pongi Kimi Namiso, Motema et Memi Bako. Nazali Feya Souci, Mama Douari Choe, Miso et Loulie, Monoko et Sui Crampe. Kakayo, Nabenga Kamo Santu Pelipa Sarangaï. Kakayo na merera kamondo epai ya baninga Belo na kuti yo na ye Bwa de si, bwa de so e kope na monoko Monfort, Nicolo ya Ngomba, le Rockefeller, Kongole Boli maye na pensa kieza la kuya 100% Bole kakutu zonto na ngay moko mamadwe Boyi ni singa imi bali nyoso ya mokini Ata verbe eme na mato imanga Président Constant Omari, José Mabengo La plume d'or Michel Lela Diluya, Chentemba Kaipe Zoto nangaya parfait au commissaire Golibabe Kaya yo obenga ka lumière lelo na komi molili Consolation nanga mamadou eko malo samboye Bilei nangaya tongo pokwa seba chagrin Adresse au Bonelinga, Zelaya Cimetière. Augusta Malengele, Amale, Maleme. Lina Kongo Sale Langa Mesa Rikiye. O Kongo e France Kongo Nangana Identite na yo. Indira la Brésilienne, Junior Anta Mamami. Lina Kongo Sale Langa Mesa Rikiye. O Kongo e France Kongo Nangana Identite na yo. Belon Koyi Asana, commandant Mukulu, au major Ingila. Atakutu basa soyo, babo makabato. Basa misaka, bango, pabaye batina yali kambo. Avant condamnation. Jackie Abangana. Oyanga prose, sangi plenya. Naso kufa wali kambo na sali, na ebiti na te. Folie. Osuaki na tabana yo komo kono sima yo bumanga na fiti ya bumande Costa Malila Papi Nzanga Una niño kono sale langa mesa rikie Okongwe fase kongo nanga na identite na yo Nono Lubanzadio, Jerry Misongo ya nana Mamadu, Alisho, Osali Krindamu, Okami sima yo Bernadette Mouswamba, Sylvie Bila. Albert Chango, Sami Badibanga. José Mpaka Ikombe. Thomas Antitero. Ma kengo ali no forme bestino bilele Ona niño como sale la cabeza O con que fase con bona nana y don fite na yo Papi te kangina mao Mamadu Arisho O tema ya bibi chamala Oyo kili nanda ya Rama Ramazani Florin Tiala Fijans Kenzo Juvens le titulaire Ma bis Fumuntoto Obina yango malembe Kukwa kode Erjem Ya Jama Tundu Tomboyo Deni Fataki Kukwa yo Jerima Wasa Kaka yo Dala yekuna Pero Kojali, O Kojala. Narli Amissi, Johnson Keto, Salon Godé Kimani. Simon Belvedere, Yasami Matobo. Eric Mamba, Freddy Mambo Modero, Ganda Raymond Asoyo.